bienvenidas y bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la sexta fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Argentinos Juniors se llevó los 3 puntos en una parada brava frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Pero el 2-1 del bicho quedó opacado por la pelea entre su DT, Gabriel Milito, y el ayudante de campo del Ferroviario, Facundo Gareca. Al respecto, opinó el DT de los santiagueños, Sergio Rondina. Yo creo que fue una discusión por un lateral que se arma a mitad de cancha, un foul. Yo por lo que vi, sí que Milito estaba reclamándole algo al cuarto y fue Facundo. Después de ahí, no puedo decir qué es lo que pasó, por qué se generó la discusión. Es raro, porque no sé el motivo del por qué que se armó el lío, porque no pasaba más de una discusión del partido. En la bombonera, Banfield siempre fue más que Boca. Manejó mejor la pelota, atacó en bloque, contraatacó cuando hizo falta y no sorprendió que el taladro superara por 3-0 a los de la Ribera. Triunfazo de Banfield, y así lo analizó su creativo, Jesús Dátolo. La verdad que los chicos entraron muy bien, estamos muy contentos porque jugar acá, plantarse en la cancha Boca, muy poco se plantan y tuvieron los huevos para plantarse acá. Tigre fue mucho más que Talleres, pero lo bueno que hizo en el juego no lo refrendó en el arco contrario, y por eso cuando dejas vivo al rival, el rival te la termina dando. La T terminó llevándose un punto luego del 1-1 final. Así lo vio el delantero del Matador, Igiel Proti. Nos faltó, a mi forma de ver, nos faltó fortuna. Creo que Talleres no hizo nada para llevarse un punto de acá, y Tigre, lo contrario, no hizo todo para ganar el partido. Creamos situaciones, creo yo que tuvimos el control. Creo yo que un rato en el segundo tiempo Talleres agarró la pelota por una cuestión normal, pero bueno, nos está faltando corregir esos detalles como la pelota parada para llevarnos los 3 puntos que lo necesitamos mucho. En la ciudad de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en frecuencia cero, FM 92.5. Godoy Cruz se aprovechó de un Colón alternativo y con el 1-0 a favor salió de la zona de descenso y sueña con quedarse en primera. Lo analiza su volante, Salomón Rodríguez. Hoy nos quitamos bien el vestuario, pero bueno, hay que seguir trabajando que nosotros queremos pelear otra cosa. Atlético Tucumán golpeó fuerte en la noche de Liniers y el 1-0 a favor frente a Vélez le da aire en la pelea por no descender. Del lado del Fortín, mucha calentura contra el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Escuchamos al defensor velezano, Emanuel Insúa. Hay veces que hay pelotas divididas donde pequeños detalles, en este caso cobrarte las en contra, te cortan un contraataque, te cortan una jugada de ataque o le dan descanso al rival. En este caso yo creo que venimos sintiendo a veces esos detalles que nos perjudican un poco. Pero bueno, sabemos que hay gente que también se ocupa de hablar si esto sí hay que hablarlo. Nosotros los jugadores tratamos de ir a la cancha a hacer lo mejor. Y bueno, como le decía antes, hubo una jugada del VAR que yo tuve una situación en el área donde me cortan con plancha y ni se revisó. Entonces ahí te quedan esas dudas de decir, bueno. Pero bueno, como te digo, nosotros tenemos que enfocarnos en entrenar y ya dejar este sabor amargo para empezar el partido de miércoles. En un partido chato, Gimnasia hizo el gol del que hace el gol gana frente a Defensa y Justicia y se quedó con los 3 puntos, la punta del torneo. Sí, el Lobo manda solo, luego de ganar un partido en el que el Halcón lo peloteó al final y transformó en figura a Rodrigo Rey, guardameta tripero. Gimnasia hoy juega de esta forma, tenemos un grupo que se mata dentro de la cancha, sabemos que tenemos jugadores del medio hacia el frente que siempre pueden crear una chance de gol. Tratamos de estar firmes desde el cero en el arco. Creo que hoy no se jugó bien, está claro, creo que se sufre mucho más de la cuenta, pero bueno, cuando se juega mal y todo, poder ganar no es fácil y es muy bueno porque una suma de 3 puntos. primer tiempo suena Guacho haciendo Sol Negro. Después del entretiempo repasamos el resto de la sexta, acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.